El 16 de mayo de 1943 se daban fin a las acciones terroristas judías llevadas adelante en el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia era un distrito residencial judío en Varsovia y estaba en gran parte bajo el gobierno autónomo judío, Judenrat. Fue parte del gobierno general bajo la administración alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones eran particularmente difíciles en la ciudad de Varsovia. De aproximadamente 1,2 millones de habitantes que tenían Varsovia antes de la guerra, aproximadamente un tercio era judío. Los judíos allí eran en su mayoría emigrantes completamente empobrecidos que han huido de Rusia desde 1920. Debido al antijudaísmo polaco, la mayoría de ellos estaban en una condición deplorable. En su libro Varsovia bajo el dominio alemán, el doctor Ludwig Fischer escribe en su capítulo Los judíos en el distrito de Varsovia, Pack. 96, lo siguiente. Estos judíos vivían, cuando aún no estaban segregados, en los distritos polacos, en condiciones higiénicas que eran indescriptibles. Los patios y los apartamentos, a los que ocasionalmente se tenía que ingresar durante las acciones policiales, ofrecían imágenes de depravación y la suciedad, que de otro modo difícilmente se encontraría. Estos distritos también fueron fuente de tifus, disentería y otras enfermedades infecciosas. El intento de proteger a los miembros de la Wehrmacht alemana, a los funcionarios públicos y a la población polaca de las principales epidemias tuvo que parecer desesperado desde el principio, siempre que no era posible aislar en cierta medida el corazón judío de las epidemias. Esta fue la primera y, al mismo tiempo, la consideración más convincente que apuntaba a la formación de distritos residenciales judíos. Hubo otros puntos de vista no menos serios. Se adoptaron medidas legislativas para eliminar la influencia de los judíos en la vida cultural y la economía, aunque con poco éxito. En el curso del primer período de la administración alemana, se hizo cada vez más claro que medidas de este tipo serían, en última instancia, insuficientes. Por estas razones también, por lo tanto, se debió crear una reserva espacial para los judíos. Así, en la ciudad de Varsovia, ya en 1940, antes que en los otros distritos del gobierno general, tuvo lugar la formación de un distrito residencial judío. El abuso de los derechos municipales judíos. En el gueto había una administración puramente judía, Judenrat, y una policía judía. También se organizó la economía judía. De esta manera, era un estado judío en pequeña escala. Sin embargo, esto llevó a que este y otros guetos judíos cada vez más se transformaran en fuente de partisanos y lugar de germinación de organizaciones clandestinas. A medida que la organización judía de combate, ZOB, aumentaba la cantidad e importancia de sus operaciones, se comenzó a realizar una transferencia de judíos a las zonas de reasentamiento del este planificadas en el marco de la solución total deseada de la cuestión judía, solución final. Por lo tanto, las operaciones de transferencia comenzaron preferiblemente a través del KL Treblinka para la repatriación y reubicación de los judíos al área alrededor de Minsk en la Rutenia Blanca. Terrorismo internacional. El 15 de noviembre de 1942, el movimiento clandestino terrorista del gueto de Varsovia publicó un informe que afirmaba que desde finales de julio hasta principios de noviembre, 2 millones de judíos fueron exterminados en salas de vapor, SIK, en el campo de tránsito de Treblinka. Mientras tanto, grupos de hasta 50 guerrilleros fueron sacados de contrabando del gueto a través de viejos pasajes subterráneos y en parte a través del sistema de alcantarillado. Los judíos del gueto fueron recibidos calurosamente por los partisanos polacos y otros fueron enviados a Eslovaquia o Hungría para participar en operaciones de asesinato. Los grupos guerrilleros judíos fuertemente armados lucharon en el gueto el 19 de abril de 1943 con las autoridades alemanas durante varias semanas de feroces combates. En parte, las armas procedían de sus propias fábricas de armamentos, en parte a través de los canales de la clandestinidad polaca. El levantamiento fue organizado por la Organización de Combate Judía, OI, la Asociación Militar Judía, ZW, y otras organizaciones judías. Las organizaciones paramilitares no estaban sujetas a ninguna obligación legal de guerra en estas acciones. El 16 de mayo de 1943, las tropas bajo Jürgen Stroth pudieron anunciar la terminación de las acciones terroristas. La mentira y la verdad sobre el gueto de Varsovia. La propaganda histórica de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el judaísmo internacional, afirma que el llamado levantamiento en el gueto de Varsovia fue un alzamiento de judíos presuntamente encarcelados en el gueto de Varsovia, quienes de esta manera protestaron contra su evacuación a los supuestos campos de exterminio durante la ocupación alemana de Polonia. El revisionista Robert Faurisson ha escrito una descripción del levantamiento que difiere en muchos aspectos de la corriente principal. Se afirma que los insurgentes han sido parcialmente miembros de una mafia judía, que extorsionaba a otros judíos en el gueto, y que se resistió a la reubicación de la población del gueto, ya que reduciría su base financiera y su libertad de movimiento. La intensidad de los combates y los números involucrados se dice que son muy exagerados en las descripciones judías. Que la operación de supresión tardase varias semanas en realizarse se debió a decisión de Himmler, quien había ordenado que se llevara a cabo muy lentamente, con el fin de minimizar las bajas. Cada mañana, las tropas entraban al gueto, despejaban los edificios de sus residentes y usaban velas de humo, no gases tóxicos, para expulsar a los judíos que se escondían en los refugios antiaéreos. Los edificios fueron destruidos al ser evacuados. En realidad, el extenso sistema de refugios antiaéreos que complicó la operación se construyó con la ayuda de Alemania, para proteger a la población judía de los bombardeos soviéticos que comenzaron en 1942. El informe Stroopse afirma que es un informe sobre el levantamiento, preparado en mayo de 1943 por Jürgen Stroop, el comandante de las fuerzas alemanas, para el jefe de las SS, Heinrich Himmler. A veces se cita como evidencia de la visión judía sobre el Holocausto. Los revisionistas han disputado esto, con argumentos como que el informe con frecuencia se traduce mal y se tergiversa en descripciones tendenciosas. Un ejemplo es el número de judíos muertos durante y después del levantamiento. Además, el informe no menciona ningún gaseamiento. Otro ejemplo declarado de la tergiversación del informe es el veredicto de 1965 del primer juicio de Treblinka. El experto, el Dr. Krausnik, dijo lo siguiente, entre otras cosas. Según el informe Stroop, en el periodo del 22 de julio de 1942 a octubre 3 de 1942, aproximadamente 310.000 y en el periodo comprendido entre enero y mediados de mayo de 1943, aproximadamente 19.000 judíos fueron llevados en trenes de carga desde el gueto de Varsovia a Treblinka. Sin embargo, el informe Stroop en realidad dice lo siguiente. La primera acción de reasentamiento de gran envergadura tuvo lugar en el periodo del 22 de julio al 3 de octubre de 1942. En esta acción, 310.322 judíos fueron removidos. En enero de 1943 se llevó a cabo una segunda acción de reasentamiento que afectó a un total de 6.500 judíos. Por lo tanto, Treblinka ni siquiera se menciona en este pasaje del informe Stroop. La autenticidad del informe también ha sido cuestionada. Una posibilidad argumentada es que el informe original ha sido editado para un mayor efecto de propaganda. A partir del 22 de julio de 1942, según el informe Stroop y el Consejo Judío en Varsovia, muchos judíos fueron deportados del gueto de Varsovia para ser reasentados, al este según el Consejo Judío. Según la historia exterminacionista, estos judíos fueron asesinados en lugares como Treblinka. Sin embargo, en los meses que siguieron, cartas y postales dirigidas a familiares de judíos deportados llegaron al gueto de Varsovia, desde Bialystok, Pinsk, Bobruisk, Brzesk, Smolensk, Brest-Litovsk y Minsk. Los exterminacionistas afirman que tales cartas y tarjetas postales fueron falsificadas bajo presión en Treblinka, pero los revisionistas argumentan que ni uno solo de los sobrevivientes autodenominados de Treblinka ha hecho afirmaciones de este tipo. El 21 de agosto de 1942, el diario de Goebbels declaró que el líder superior de las SS responsable me informó sobre las condiciones en el gueto de Varsovia. Los judíos ahora están en gran parte evacuados, evacuiert, y establecidos en el este. Ver también el informe Körer. Samuel Krumoy, para quien varias fuentes respaldan que los judíos capturados en Varsovia fueron enviados a campamentos en la provincia de Lublin.